Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. ¿Cuántos pesos? Si eres amante de la piña como nosotros, te invitamos a disfrutar de los mejores ingredientes, mejores pizzas. Pide ya www.papajohns.com. Celebra el Día de la Piel con Cutis. Hasta 40% de descuento el 12 y 13 de noviembre. Visita tienda física o compra por cutis.com.co. Domicilio gratis. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. La X. 96.5. Los coches te trae el nuevo Fiat Mobilike desde 44.990.000 pesos, la Jeep Renegade desde 82.990.000 pesos y la Jeep Compass desde 133.990.000 pesos. Modelos 2022, tasa desde el 0.79%. Ahora Calima Motors son los coches. Visítanos calle Quinta 66B El Refugio. Apoya Bay Grupo. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. La